Hermano, necesitas trabajar conmigo. Necesitamos misioneros. Necesitamos trabajadores. Recién están diciendo los profesores. Aquí los profesores, discúlpenme por favor. No se enojen conmigo. Pero ustedes están labrando vidas. Ustedes están formando aquellos que tengan, por ejemplo, mi pastor. Mi pastor tiene que formarme a mí, claro, tiene tanto trabajo. Y hace tiempo que pasa, pastor. Pero resulta, ¿quiénes tenemos a cargo? Cargo con los jóvenes. Los jóvenes buscan modelos, así como yo. Yo conozco muy bien, sé dónde están, sé lo que piensan, ¿no? Pero resulta que ellos buscan modelos, ellos buscan qué es lo que voy a hacer, qué es mi líder, cómo es mi líder. ¿Cómo es el líder? Así es el discípulo. A mí me dijeron muchas veces cuando pastor, como pastor, los profesores que tuvieron ustedes estudiando teología allí, me dijeron, mire, si vas a ser pastor, tendrás que pensar muy bien, porque tú no vas a dictar charlas, sino que tienes que mostrarte. Esa es la enseñanza, hermano. Esa significa labrar. Por eso el Señor no quiso para hacer las piedras como las primeras, no quiso hacerlo. Seguramente lo hizo, pero ahora dice Moisés, lábrate las piedras, trabaja, preocúpate, enseña. Por eso el Señor, al apóstol dice, ustedes son piedras vivas, son piedras vivas, ¿no? Bueno, seguimos avanzando, vamos a seguir hablando de piedras, que me gusta mucho. Escuchen bien esto. Cuando David enfrentó a Goliat, él corrió al arroyo, allá venía Goliat, hombre grande, poderoso, con un escudero, con una lanza, con todo. Y él, aun que quiso probar para el rey Saúl a ponerle sus armaduras o todas esas cosas, quiso probar, él dijo no. Dijo, yo no quiero cosas postizas, yo no quiero esto, nunca lo he usado. Así nomás, así voy. Con la fe que tengo, como soy, yo soy persona, dijo el ovejero, el joven ovejero. Y tiene su zurrón, tiene su onda, y corre al arroyo. Y elige 5 piedras lisas. Vayan al cajón del Maipo, allí en Puente Manzano, hermano, que no hay agua ahora. Vayan allá y busquen ahí, y van a encontrar piedras de todo tipo. Y resulta que algunas son bien bonitas, bien lisitas, están pulidas. Pero ¿cómo se pulieron? Ahí no pasó el escultor, ahí no pasó el maestro que hace la laja, ahí no pasó. Sino que sencillamente, tanto golpearse por la corriente de los ríos, del agua, qué sé yo, esa piedra empezó a dar su forma, empezó a quedar liso. Pero a porrazo. Y este es un problema, hermano. Y nosotros no podemos andar a porrazo tampoco. Por eso dice, tenemos que preocuparnos un poco. Es la razón por la cual, hermanos, en mi sermón anterior, yo traté por todos los medios de decir, hermanos, espero, no sé si me interpretaron, de que por favor, este año, que la palabra de Dios corra y sea glorificada en nuestras vidas, pero a través del hogar, a través de la lectura. Me alegro mucho que había tantas Biblias de serie hoy día, yo creo que hay mucho más, sin duda. Me alegro mucho también por ello. Entonces, por eso vosotros sois como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, casa espiritual. Aquí dice que me queda grande. Casa espiritual, sacerdocio santo. ¿Para qué sacerdocio santo? ¿Qué dice? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, estamos cantando cuando alabamos al Señor. A mí me gusta mucho cantar la alabanza. Y muchas veces escucho, me dicen que Dios habita en la alabanza. Sí, pero la alabanza para mí no es solamente cantar. Yo no le puedo decir a mi esposa, por ejemplo, para hablarle, para decirle a qué hora de hacer la comida, y empiezo a cantar y todas estas cosas, ¿no? Pero ella espera que yo le diga algo. Te amo, mi amor. Estoy enamorado de ti. Díganle cuando venga. Sí, en todo caso. Yo tengo que alabarla a ella. Tengo que alabarla. Tengo que sublimarla. Porque la amo, estoy enamorado. ¿Verdad, pastor? Ah. Ese es el asunto. Es sublimar, alabar. La alabanza de nuestros labios. ¿Cuándo podemos decir un día aquí, Señor, te amo? En el canto me gustó mucho esto, quiero que me lo enseñe, no lo aprendí todavía. ¿No? El Señor quiere escuchar de nosotros un reconocimiento. Quiere escuchar. Allí, quien que conoce en mi casa, tengo que regar no sé cuántos macederos ahí. Algunos se secan, pero los tutores florecen, y eso es un milagro para mí. Entonces, caso, pero resulta que cuando yo paso por allí, en las tardes, en la mañana, yo digo, Señor, te doy tantas gracias. Porque esta flor verde, esta que está aquí, ningún pintor es capaz de hacerlo, de copiarlo. No puede hacer nada, sino que el Señor, el sol, la noche, las estrellas, la luna, el ambiente, la naturaleza, todo lo formó el Señor. Y qué lindo, le digo, Señor, escúchame, Padre, te doy tantas gracias. Te doy tantas gracias. A veces mi esposa me dice, qué encachado, mi viejo. Bueno, eso de encachado sí, pero viejo, por favor, es muy distinto, ¿no? Entonces, ese es el asunto. Ser edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre, nadie, si no es a través de mí. Por esa razón dice, por medio de Jesucristo. Entonces, piedras vivas, esto es bastante importante. La iglesia es una estructura edificada con piedras vivas. Esta es nuestra congregación, esta es nuestra iglesia. La iglesia, el templo es otra cosa. La iglesia es un conjunto de hermanos, un conjunto de personas, un conjunto de siervos del Señor que alaban su nombre. Y me imagino cuando estamos cantando aquí con nuestro ser, con nuestro corazón, con nuestra mente, con todo, el Señor está escuchando. Parece, quizás ustedes puedan decir, yo no sé qué es lo que pasó, pero fue en 1970 en un asunto de evangelismo a fondo, una campaña aquí en Chile. Yo estaba recién empezando mi pastorado, un bastante verde, pero me enyugué con un pastor de la Alianza. Yo andaba detrás de él y hacía lo que él hacía, y por allí, pero aprendí mucho. Había una consagración grande, hermanos. Aquellos trajo una, ahí podíamos palpar, sentir lo que significa cantar. Cantar, terminar llorando. Orar, terminar entregado, compungido ante el Señor, golpeándonos el pecho si se quiere, pero de verdad. Y yo estaba allí en un culto en Talcahuano una noche. Estaba con mi familia ahí. Y resulta que de repente no sé qué es lo que vi. ¿Qué es lo que vi? Pero vi ahí unas personas que apenas se veía, una luz grande. Me di cuenta que puede ser el Señor, que puede ser, pero cuando yo traté de decir, miren, ahí, evidentemente, ¿qué te pasa, Víctor? ¿Qué te pasa? Nadie me hizo caso, nadie me vio. Aquí en este templo, yo dije con muchas veces una vez, no sé quién estuvo predicando acá, me parece que fue aquel hermano que vino de Brasil, cuyo nombre no recuerdo en este momento, papá. chileno, ¿no? Que estuvo acá con nosotros, pastor. Era esto. Bueno, hubo un sermón aquí